morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Bueno, y con esta canción interpretada por la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, Ecuador en mi corazón. Así es el título de esta canción, una creación del maestro Luis Beltrán, director de Sarime. Era este tema musical precioso, sin duda, y con esto abrimos el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, pues queremos decirles a todos ustedes bienvenidos a este escenario que, como siempre, lo preparamos con muchísimo cariño para usted. Un escenario que también alcanza para Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro con la música, como siempre. Temas musicales especiales que los preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Y quiero decirle que todos los temas que los estamos escuchando aquí en esta propuesta del programa, pues son temas de talentos ecuatorianos, de creadores y también de intérpretes ecuatorianos. Y quiero decirles que hoy vamos a conocer sobre los logros, sobre el crecimiento y qué es lo que pasa con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Ustedes saben que el artículo 103 señala que los medios estamos obligados a poner el uno por uno, es decir, 50% de canciones ecuatorianas y el 50% que pueden ser de otros países. Esa es la franja. O puede usted poner una hora de música extranjera, una hora de música ecuatoriana, o ponerla 50-50 o de forma intercalada o en tandas, como se decida, pero lo importante es cumplir. Pero ustedes saben que actualmente ya se van dando las reuniones en la Asamblea Nacional para el primer debate sobre el cambio a esta propuesta de ley, y entre ellas pues ahí hay una disminución, ya no está el uno por uno, sino menos del 10% al 20%. Y para hablar de este tema, nosotros hemos invitado al presidente de Sarime, el maestro Luis Beltrán, que precisamente era el autor de esta canción que al inicio del programa lo habíamos escuchado. Así que nos vamos con nuestro siguiente segmento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecuador en mi corazón, era precisamente la canción en la voz de Paulina Tamayo, porque sabemos que este tema musical maestro lo habíamos escuchado también con otro artista que fue el primero que la interpretó, que ahorita no me recuerdo. Fernando Dávila. Fernando, exactamente. Y hay otra canción que les puedo dejar como primicia, que está grabado ya en el, que todavía no se hace público, que se llama Orgullo Ecuatoriano, y está cantado por el maestro Gustavo Velázquez. Perfecto, bueno, ya vamos a buscar esas canciones para nosotros poderlas hacer disfrutar aquí en este programa. Así que Luis Beltrán, presidente de Sarime, nos acompaña el día de hoy y queremos agradecerles como siempre, pues entonces, a ustedes y a nuestros invitados que se dan cita para conversar, para dialogar, mientras nosotros disfrutamos de esta preciosa música hecha en Ecuador. Maestro, bienvenido y gracias por esa primicia. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Es bueno hablar de la producción musical, es bueno hablar de que en la patria sí habemos autores, compositores, artistas, intérpretes, músicos y gente que gusta también al público, que gusta escuchar de la música hecha en Ecuador, porque cuando hablamos de música ecuatoriana, no solo hablamos del ritmo tradicional del pasillo del albazo del cachuyapi, hablamos de toda la música, de todos los géneros musicales que se construyen o se interpretan con talento ecuatoriano. Pues bueno, mire, maestro, yo les había estado comentando a nuestros amigos oyentes que Sarime y varias organizaciones que tienen que ver con el quehacer musical se han venido reuniendo para seguir trabajando, como lo hicieron también en aquella Ley Orgánica de Comunicación, para sostener esto del uno por uno. Y hemos podido observar a través de la página de ustedes que han venido desarrollando varias reuniones con los músicos para tomar algunas resoluciones, buscar, golpear la puerta, decir, manifestar qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, se mantiene esta norma, se intenta cambiar en la Asamblea Nacional. Ustedes han tenido ya reuniones en Cordicón también, de alguna forma, para pedir que se mantenga esta normativa. También con el presidente de la República, y el día de ayer pues se dieron cita varios artistas hasta la Asamblea Nacional, en la que pudimos escuchar a viva voz a ustedes, a los artistas, de decir: queremos hablar, queremos expresar nuestro sentimiento, queremos dar a conocer lo que creemos que debe ir y qué es lo que no debe ir en la Ley Orgánica de Comunicación respecto de la música. Y también pudimos observar nosotros a uno de los representantes de las organizaciones para que expresen su sentimiento, y ahí estuvo Héctor Jaramillo. Así que queremos que nos comente qué es lo que ha pasado. Primero ese antecedente para ir adentrándonos a conocer cuáles son sus planteamientos. Hablar de la producción musical o hablar de las interpretaciones de la música nacional, y eso es hermoso. Y todos muchas veces nos llenamos, políticos, organizaciones sociales, gente pudiente y gente no pudiente económicamente. Nos llenamos la boca a la hora de dar un discurso, el rato que estamos frente a unas cámaras o estamos frente a un gran público, y decimos: sí, Ecuador, te queremos, Ecuador, te defendemos. Pero a la hora, como vulgarmente decimos, a la hora del té, ni siquiera las galletas. ¿Por qué razón? Hablar de protección o de defensa de la identidad cultural es ponernos a los artistas, a los trabajadores del arte y la cultura, cuesta arriba y en curva. Porque se manejan muchos intereses económicos o muchos intereses políticos también en torno a este tema. Sí, efectivamente, el día de ayer la Asamblea Nacional discutió ya en primera la reforma, esta ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, y pues pasaron todas las observaciones, obviamente, como era. Pero, sin embargo, le comento una cosa: hay algunos asambleístas que, atendiendo el clamor de los artistas, de los productores, de los autores ecuatorianos, han recibido con beneplácito para nosotros estas propuestas, las han analizado y se van formando, se van haciendo parte ya, van haciendo suyas las propuestas. Y ayer hubo algunas intervenciones de algunos legisladores que defendieron, en realidad, porque se entiende de que no es defensa de los artistas simplemente como trabajadores, porque esto es defensa de los trabajadores del arte y la cultura, sino también es defensa de nuestra identidad cultural, defensa de la identidad musical nuestra. ¿Cómo puede ser posible tan criminal propuesta de que, en vez de fortalecer en el Ecuador, al que decimos que tanto queremos, en vez de fortalecer la difusión de la música hecha en Ecuador, al contrario, se lo quiera eliminar totalmente al uno por uno, cuando se dice que ya, por favor, nos permitirían, es decir, permitirían a los medios de comunicación poner el 10%, es decir, el 90% de música extranjera y el 10% de música ecuatoriana, y en ciertos casos, como haciéndonos un gran favor, hasta el 20%, porque según una de las intervenciones de alguien que estuvo en la asamblea, la música ecuatoriana no vende, la música ecuatoriana no es popular, la música ecuatoriana hay que desecharlo. Por favor, qué falta de ecuatorianidad, qué falta de amor, al menos en la tierra en donde nacieron y donde les da de comer todos los días. Ahí está, pues, ese planteamiento, y en este debate, bueno, se ha hecho eco, sé que algunos asambleístas quedaron todavía en lista de espera para seguir dando a conocer sus interpretaciones, pero de este debate viene un segundo, maestro, y se puede conocer ya ese cambio, esos borradores, para saber si es que todo ese requerimiento de los artistas es atendido. Sí, a ver, si es que nos basamos en la norma parlamentaria, La aprobación de ayer en primera vuelve a la comisión, a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturales, que está presidida por el asambleísta Jorge Corozo Ayoví. Está presidida y está con algunos artistas a los que hemos con algunos asambleístas a los que ya estamos en contacto y estamos hablando y estamos haciéndoles razonar sobre nuestra y no es nuestra aspiración simplemente, sino es nuestro legítimo derecho. El Ecuador ha firmado convenios internacionales y se está desconociendo en algunos casos este gran particular. Entonces, con razonamientos y sobre todo con la fuerza de la ley, nosotros estamos haciendo entender o haciendo reflexionar a algunos asambleístas para que un poco puedan volcar su mirada o regresar a ver la mirada al proceso cultural nuestro, porque en vez de fortalecerlo, en vez de apoyarlo, han tratado hasta de retroceder a través de atrancarlo de tal manera para que siga desapareciendo la identidad cultural nuestra. Entonces, estamos precisamente en eso. Y ayer nos dio muchísima alegría, porque estuvimos ahí los artistas en la asamblea, nos dio muchísima alegría cuando nuestro representante de los artistas, porque tuvo la oportunidad, un representante del maestro Héctor Jaramillo, tuvo la oportunidad de que en el plenario sea recibido por 2 minutos, él habló, es decir, sobre este asunto, fue muy aplaudido por algunos, y de alguna manera los razonamientos por escrito que nosotros hemos presentado a varios legisladores han servido para que ellos de alguna manera se vuelquen a favor de la causa nuestra. Eso es bueno. Así que luego de que la comisión presentará un segundo informe de esto, entrará al plenario de las comisiones para una última y definitiva discusión y aprobación a ello. ¿Les dijeron cuándo se van a reunir para el segundo debate? No está fijado fecha, pero nosotros estamos, obviamente ahorita vengo de una reunión precisamente en este instante también, donde estamos, pero así muy volcados para ello. No vamos a permitir los artistas de que se elimine el uno por uno. Nosotros creemos no solo que es un discrimen para el artista, sino que es un intento de asesinato a la cultura ecuatoriana. Bueno, nosotros queremos compartir algo que publicaron el día de ayer. Entre ellas está la de Amapola Naranjo, asambleísta de la cultura. Exigimos el uno por uno, creemos en nuestros artistas, apoyamos la creación, la producción, la industria nacional y el fortalecimiento de nuestra identidad. Ahí está Sarime, Ecuador, FENARPE, la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, la Red de Artistas Populares e Independientes, Hermanos Nuños, COPAE, Ecuador y muchos más que se han unido en defensa del uno por uno y que obviamente la ley no quede con ese 10% o 20%, como decía el maestro, sino que se pueda seguir escuchando a la música ecuatoriana. Les recordamos, como siempre, la música ecuatoriana se ha definido no solamente los ritmos tradicionales que son nuestra identidad, sino que también a la música ecuatoriana se incluye todos los géneros musicales que son creados e interpretados por ecuatorianos. Dentro de esto, pues, se entiende a la música ecuatoriana. Maestro, le invito a seguir disfrutando de más música. Como habíamos dicho, estábamos disfrutando de uno de los temas musicales de su autoría, pero también por acá hemos traído otro tema de Galo Núñez, que se encuentra registrado dentro de Sarime. No, claro. Y recién cumplió años. Ajá, no. Quiero ser un personaje que Galo ha permanecido fuera del país, es ambateño, y este tema musical, pues, esperamos que ustedes lo disfruten aquí en este programa de Florilegio. Y ya estamos de regreso. Les recuerdo a ustedes que pueden escuchar este programa en la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Ahí ustedes pueden disfrutar la presencia también de nuestro invitado. ¿Cómo hacerlo? Ingrese al Facebook, ponga Radio CCE, y ahí estamos también transmitiendo en vivo y en directo, y en nuestra página www.radiocce.com. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños. También gracias a ustedes por compartir con nosotros este programa. Bueno, les recuerdo, está aquí en los estudios de la radio el maestro Luis Beltrán, presidente de SADIM. Lo que estamos contando y abordando es la reforma, la Ley Orgánica de Comunicación, en la que, si es que no hay una lucha, no hay una constancia, va a haber un cambio, ¿no? Se dejará de escuchar el uno por uno de la música ecuatoriana, se va a reducir ese porcentaje, y estamos conociendo la opinión de nuestro invitado. Antes de darle la palabra, yo quería compartir también un texto que circuló en las redes sociales de SADIME, ¿no? De esta organización, y entre ellas precisamente era la voz de Héctor Jaramillo, que nos daba a conocer pues sobre esta reforma a la ley, y dice: solicitamos a ustedes que nos abran las puertas en el proceso de construcción de esta ley, para que los artistas podamos contribuir en la difusión de la música ecuatoriana. Héctor Jaramillo, representante de artistas ecuatorianos, y que precisamente ayer muchos lo pudimos escuchar a través de las redes sociales y también a través de diferentes medios de comunicación para conocer realmente cuál es ese planteamiento, cuál es ese pedido. Maestro Luis, sería bueno que comparta con nosotros qué es lo que hace que nosotros sigamos luchando porque se mantenga ese uno por uno. ¿Qué se puede demostrar? Ahí aumentaron las regalías, los medios de comunicación acogen esta norma, ¿están cumpliendo con ese uno por uno? Unos sí y otros no. Hace pocos instantes, antes del corte, usted había mencionado la intervención de la asambleísta Amapola Naranjo, que de paso le comento, es una compañera nuestra, es artista, y esa fue una de las intervenciones muy brillantes que tuvo en defensa del 100% de la propuesta de los artistas. Hubo otro asambleísta también, Marcelo Simbaña, que también, acogiéndose a la causa de los artistas, también hizo una extraordinaria locución en su momento. Marcela Holguín también, es decir, bueno, algunos legisladores ya están con nosotros, ya están en nuestra plataforma de lucha defendiendo esto, porque se entiende claramente de que, siempre digo, no es defensa solo del artista como trabajadores, precisamente esto es el trabajo, defender el trabajo de los artistas, de los que estamos día a día expresando el sentimiento del pueblo, el bueno, el malo, las aspiraciones, las desesperanzas y las angustias, y sobre todo el amor que se tiene a la patria, que estamos en las radios. Y no reconocer eso en realidad es un crimen. Así que desde estos micrófonos, mi profundo agradecimiento en nombre de los artistas ecuatorianos, a Amapola Naranjo, que comandó esta pelea y que fue también secundada por algunos legisladores. Doris Solís también lo hizo correctamente. Yo recuerdo ayer en las intervenciones de la señora Rivadeneira, Gaby Rivadeneira, Marcela Holguín, Marcelo Simbaña y algunos otros que también estuvieron con nuestra causa. Creo que no estamos solos y eso es importante. Ahora, ¿cómo medimos o cómo vemos si es que realmente ha dado resultado o no? Una cosa sería muy diferente cuando, si en la cancha nos ponen las reglas de juego y los ecuatorianos lo cumplimos. En otras palabras, cuando se dicta una ley, sea contraria a nuestra opinión o sea aceptada a nuestra opinión o de nuestro gusto, nos podríamos sentir felices o tristes, pero debemos cumplirlo. La ley es para todos los ecuatorianos, es decir, no tenemos ecuatorianos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de pucho, ni de corbata. Todos somos iguales y cuando entra en vigencia una ley hay que cumplirlo. Cuando la ley de comunicación se promulgó, entró en vigencia, los medios de comunicación, los propietarios, porque me refiero a ellos, los propietarios de este gran poder de comunicación, se negaron a pagar, no todos, unos sí y otros no, pero de los grandes medios que se ponen reticentes a pagar estos derechos, han causado grave perjuicio a esto. No han cumplido con la ley, así de simple. No, por eso fue que la Supercon, es decir, la ex Supercon, les había multado varias veces, no por odios personales, y eso debemos entender, en el caso nuestro, sino por no cumplir con la ley simple y llanamente. Entonces ahora se lo quiere echar al traste, se lo quiere bajar, caer este artículo, y unos y otros proponen la eliminación total de la ley de comunicación para que cada una de las emisoras, cada uno de los medios de comunicación se autojuzgue, se autocritique, se autorregule. Es decir, si cometen cualquier cosa, yo mismo digo, no, yo tuve razón, hice bien y pues ya, pasó. Entonces, todas estas cuestiones que van en contra de los comunicadores sociales, de los trabajadores de la comunicación social, en contra de los artistas ecuatorianos, autores, productores ecuatorianos, siempre ha sido el caballo de batalla de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación que no han pagado. Pero cuando nosotros hemos entregado las regalías, y nótese, y esto es importantísimo que sepan, cuando nosotros hacemos una recaudación, son tarifas bajísimas, son tarifas muy, muy simbólicas en muchos casos, dependiendo de la calidad, de la clase que se han calificado ellos mismos, que tienen, y de la audiencia que tengan, de la música que hayan puesto. Se hace una recaudación y esa recaudación es entregada de acuerdo al Código Ingenios, se entrega a los artistas que han sido sonados. Pero estas son cantidades en realidad bajas, son bajitas. Maestro, y a propósito, sé que quizá para el esfuerzo, para el sacrificio que se hace es mínimo lo que se recibe, pero ¿cuánto, en el caso de Sarime, cuánto ha recaudado un artista, por ejemplo, el que máximo ha recuperado? ¿Cuánto será más o menos? Para no serle muy infidente en esto, pero sí, nosotros manejamos las cuentas claras. El que máximo ha recibido es $4,000 cada 6 meses. Cada 6 meses. Pero, digamos, los artistas connotados, los muy populares, los que suenan día y noche en todos los medios de comunicación, son contados con las manos, con los dedos de las manos, no más. Pero el gran grueso de artistas reciben entre $200, $300, $400 cada 6 meses por el pago de sus regalías, por la utilización comercial de la música en no solo en los medios de comunicación, sino en todos los negocios. Entonces, no es una gran cosa, pero por lo menos es algo. Yo quisiera contar una experiencia que tuvimos cuando hicimos la entrega de regalías en alguna ocasión. Estuvieron varios medios de comunicación y nosotros habíamos llamado ese rato a los hermanos Miño Naranjo y les entregamos el cheque a ellos, obviamente por delicadeza, por reserva, les entregamos en un sobrecito cerrado. Y los medios de comunicación, especialmente los de los programas faranduleros, se acercaron rápido donde Eduardo Miño Naranjo, y dijeron, maestro, por favor, enséñenos, muéstrenos el cheque, de cuánto recibe. Y Eduardo tuvo una respuesta tan sabia que nos llenó de alegría. Y dijo, señorita, no importa de cuánto sea el cheque. Puede ser de $1, como puede ser de $10,000. Podría ser. Sin embargo, dice, si es que es de $1 o $2, no me importa. Yo estoy feliz porque la sociedad ecuatoriana ya empieza a reconocer nuestros derechos que siempre fueron pisoteados, que siempre fueron manipulados, que siempre fueron echados al traste y que nunca se nos había pagado. hoy ya empezamos con eso, así que poquito o mucho, lo importante es de que ya empezamos a recaudar nuestras regalías. Entonces, eso fue un ejemplo que nosotros inclusive lo publicamos para que la gente entienda eso muchas veces. Así como consumimos, si es que nosotros tenemos un restaurante y ponemos más luz para que esté mucho más claro, tenemos que pagar de la luz. Y solito, y no estamos protestando, nos acercamos a la empresa eléctrica y pagamos. Si queremos teléfono, pagamos a la empresa de teléfonos. Si es que queremos agua, ponemos agua, más servicios sanitarios y todo eso para que se mejore la atención a los clientes, pagamos. Pero, y ahora que está de moda, el Wi-Fi, ¿no? Ponemos en nuestro local el Wi-Fi porque eso atrae. Eso atrae a muchos clientes que mientras esperan ser atendidos están jugando con su o comunicándose con su aparatito de teléfono celular. Todo eso se paga, pero si es que utilizamos la música, ahí ya no queremos pagar. La música, por favor, también cuesta, a nosotros nos cuesta. La música es un servicio, tiene que entenderse que es un servicio que tiene un dueño, tiene un propietario, tiene gente que estuvo pagando y esforzándose para producirla. Y cuando pagamos, que no es mucho porque es una tarifa muy bajita, pero eso es lo que sirve para muchos artistas, por lo menos para tener un poco de medicinas, comprar sus medicinas, o por lo menos que les sirva para el taxi, o en algunos casos para producir más su música, para generar mejores arreglos económicos, mejor calidad sonora, mejores composiciones y ofrecer al público. Eso es lo que quieren coartarnos cuando se pretende eliminar el uno por uno. Bueno, vamos a ir a más música, pero quería compartirles algo que también dijo doña Amapola Naranjo. La industria cultural aporta al Producto Interno Bruto del país con el 4% y sería mucho más si los medios de comunicación cumplieran con sus obligaciones de difundir la producción ecuatoriana. Vamos con otro tema musical. Quienes seguirán a continuación precisamente son los cuatro del altiplano. Ya nos traen esta hermosa canción como es Vestida de Azul. estamos de regreso gracias a todas las personas que comparten con nosotros a través del Facebook. Si usted tiene alguna pregunta, alguna interrogante para el maestro, aún tenemos unos cuantos minutitos. Con muchísimo gusto la vamos a difundir. Ana Isabel nos dice, muy buen programa. Gracias a usted, a Ana Isabel, por seguirnos, por ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy está aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura el presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos y Ejecutantes del Ecuador, Sarime, Luis Beltrán. Conocemos todos esos detalles de la lucha por el uno por uno, que se respete aquí en nuestro país una norma que estaba establecida en la Ley de Orgánica de Comunicación. Ayer se realizó el primer debate. Esperamos que en el segundo debate haya esa sensibilidad y realmente se apruebe esta norma con el uno por uno y no tenga que reducirse, para que así todos podamos disfrutar y que nuestros artistas también se sientan estimulados de que pueden ser escuchados en los medios de comunicación. Bueno, maestro, ya nos toca la parte final. A nosotros nos gustaría conocer qué otras acciones ustedes van a seguir desarrollando durante estos días, con quién tomarán contacto, para ver si se pule esa propuesta de ley. Bueno, el trabajo que nosotros tenemos ahora, las acciones que debemos seguir para tratar de impedir, nótese que estamos contra, es decir, son los pájaros contra las escopetas, estamos peleando, pero la fuerza y la razón del derecho para los artistas nos permite confrontar esta arremetida, esta intentona de asesinato a la cultura nacional. Pero seguimos nosotros adelante. A ver, primero hemos recurrido a la Asamblea Nacional porque está en manos de la Asamblea Nacional este rato y seguimos hablando con los legisladores, seguimos hablando con los asambleístas que se identifican con nuestra causa, porque hay algunos que se identifican obviamente con el otro lado de con la otra orilla del río y que responden a los poderes mediáticos. Pero nosotros seguimos en esta lucha. Luego de esto tendrá que ir también al Ejecutivo. Y ya estamos adelantando gestiones para que en el Ejecutivo seamos recibidos y exponer. No solo queremos, lo que sucede es que no estamos pidiendo de favor, no estamos pidiendo de caridad. Debe entenderse eso. La identidad cultural no es un favor que se le hace al ciudadano, la identidad nacional. Es una cuestión de protección nacional, es una protección de seguridad nacional y todos debemos protegerlo así como protegen en otros países. En vez de volvernos enemigos de nuestra cultura, pues ayudemos, difundámoslo, protejámosle, paguemos los derechos, impulsemos para que los artistas, los productores puedan sacar mejores producciones y poco a poco ir mejorando inclusive y aumentando la cantidad y calidad de nuestras producciones para poder competir a nivel mundial. Así que nuestra lucha no es solamente en el legislativo, sino también en el ejecutivo y en las instancias que se nos ocurran, en las instancias que se nos presenten, allí estaremos, porque hay una cosa que es importante. Los artistas somos luchadores de siempre. Cuando una persona decidió ser artista y buen artista, tiene que entender lo siguiente, y así lo estamos haciendo. Es una vida de enorme esfuerzo, de enorme sacrificio. Mm-hmm. Es una especialidad, igual que la especialidad del médico, del arquitecto, del odontólogo, es una especialidad de la cual nosotros estamos obligados a seguirla puliendo, a seguirnos capacitando día a día, porque si no nos quedamos en medio del camino, es decir, los artistas sabemos y en ese plan estamos trabajando. Quiero expresar mi agradecimiento sincero, mi agradecimiento profundo en nombre de los artistas, en nombre de los luchadores, en nombre de los trabajadores del arte y la cultura que ahora queremos ser vejados y que no lo vamos a permitir. Mi agradecimiento a esta radio que, bueno, esta radio no podríamos solamente decir que cumple, sino mucho más allá, porque es una emisora nacional 100%, así que muchísimas gracias por ello. Bueno, ahí está, pues miren ustedes, queremos agradecerles como siempre a todos, maestro, y quería saber ¿qué pasaría? No quiero ser fatalista, sino al contrario, ser positiva, pero no está de más conocer qué pasaría si no se cumple ese pedido que ustedes lo están haciendo de respetar el uno por uno. Si es que perdemos esta lucha. Así bueno, es. Si es que perdemos esta lucha, como muchas hemos perdido y muchas hemos ganado también, volveremos a cero o a menos cero y empezará de nuevo una nueva acción, una nueva jornada de pelea, porque esta cuestión, siempre que despertamos todos los días nos encontramos con algo o con alguien que no quiere cumplir con los derechos que legítimamente corresponden a los artistas, y seguiremos peleando. Los artistas somos esa gente que nació para pelear siempre, y morirá. Muchos artistas dicen: yo quisiera morir en el escenario. Muchos ya lo han hecho, pero eso también nos obliga a que desde nuestro interior decir: yo moriré luchando por mis derechos. ¿Hasta cuándo la sociedad ecuatoriana, y ahora representado por muchos asambleístas que dicen representar al pueblo, y no es sino están representando a su sector, a su poder económico, a quienes les pusieron en el puesto, a quienes financiaron sus campañas? Cuando eso sucede, pues nosotros también estamos en el otro lado de la orilla, y aquí estamos peleando por nuestros derechos. Lo vamos a hacer, véngase lo que se venga. Creo que no perderemos esta lucha, porque la razón, la asistencia, nos permite hacerlo. Los convenios internacionales así lo dicen. Y sobre todo, la propia Constitución de la República garantiza eso. Sería anticonstitucional el eliminar el uno por uno. Bueno, pues ahí está. Este es un tema para seguir hablando. De hecho, maestro, seguiremos invitándoles que vengan para seguir compartiendo esa lucha aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos unimos a esa fuerza que ustedes están realizando desde estos espacios. Como siempre digo, es un honor tenerles aquí a los artistas, en este caso al presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, Sarime, el maestro Luis Beltrán, que también, pues ustedes en este programa han disfrutado de una de sus creaciones, como es Ecuador en mi corazón. Maestro, muchísimas gracias, nos estaremos reencontrando, y me voy a despedir con un mosaico sanjuanero. Aquí está la agrupación Sangre Ecuatoriana, y con esta les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Hoy estuve en los controles, Oscar Pérez. Gracias a ti por habernos acompañado. Gracias, maestro. Vamos a bailar también con esta música de Sangre Ecuatoriana. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo